podían vendernos ni una sola droga más. Nos hicieron tragar miedo por la boca y uranio por el culo. Ahora nos hallamos sumidos en el caos de generación no nuclear. Los brazos amputados se venden por cientos. Todos volando por los aires, todos volando por los aires. Incluso de la época.